Yo quiero un elefante y un osito lavador, un tigre, un rumiante, un mono trepador, un perro pequinés, un loro del Brasil, un gato montés, un puma y un reptil, un zoológico me quiero yo comprar, un zoológico para mí no más, cha cha cha, un ciervo, un mandril, una pantera, un coatí, una jirafa, un tití, un zorro y un tapir, una cebra, un avestruz, un lince y un castor, una liebre, un cebú, una cabra y un león, un zoológico me quiero yo comprar, un zoológico para mí no más, cha cha cha, un zoológico, un zoológico, un zoológico.